Estos tipos, ¿no? Esto que de la derecha fascista, la fascista genocida, pidiendo a gritos que los encarcelen a Jaime. Bueno, a Cavallo, a González Fraga, no sé, a quién más, al otro Fraga, al Rosendo. Este tipo hay que cortarle las pelotas, pero juntar esos gallos de riña y que le extirpen las pelotas, los huevos, picotazos, ¿no? Porque algo, bueno, es de loco. Ni hablar de la Mitre, de Corva, de Canal 2. La jauría tras Jaime. Bueno, menos mal que Urquía se retiró de la política, ¿no? Habría que preguntarle a Urquía cómo hizo para quedarse con una línea férrea. ¿Qué sé yo? O preguntarle a Aldo Benito Roggio cómo hizo para quedarse con varias líneas férreas y con el subterráneo de la capital federal, ¿no? Bueno, hay cosas que no se habla. Y bueno, el caos argentino dentro de ese paisaje tenebroso, oscuro, bueno, parece que este acotado neuronal, este tipo que no tiene calificativo, porque es un tilingo realmente inimputable, ¿no? A pesar que se ha dedicado a espiar gente, a espiar algunas víctimas del atentado de la AMIA, en el caso concreto de Sergio Burstein. Bueno, qué sé yo. Y ahora parece que Macri le dio algunas lecciones al aborigen, al indígena Obama, con todo respeto a los aborígenes e indígenas de todo el continente americano, ¿no? Pero siempre entre los aborígenes, como en toda especie humana, hay un hijo de puta, ¿no? Con todo respeto a las meretrices, ¿no? Un Tereso como Obama, premio Nobel de la, no sé, de la sumisión, no sé de qué es premio Nobel, ¿no? De la mansedumbre que bombardea a la población civil en Afganistán. La verdad que no. Bueno, dentro de todo ese marco de estupidez humana, bueno, parece que al sociólogo Horacio González le ha molestado un poquito algunos cambios en la 9 de julio. Habría que invitarlo a González que salga de esa estúpida ciudad de Buenos Aires y recorra un poco más el país, ¿no? Porque esta especie de patología social que viven los porteños, porteñocentrismo, realmente alucina a no menos de 700 kilómetros de distancia. Bueno, así que le están moviendo el piso al sociólogo, parece que Macri le mueve el piso, sobre todo desde la 9 de julio, al sociólogo, al respetado y ultra K sociólogo Horacio González. Bueno, che Horacio, salite de esa inmunda ciudad de macrista, donde realmente da asco, por lo menos el 50% de la capital federal, pero da un profundo sentimiento nauseabundo, ¿no? Así que, pero venite un poquito para acá, qué sé yo, y recorre, no sé, acá, por acá cerquita, en el barrio, en la calle Paraná. Paraná, por la primera cuadra que hay, se dedican a descuartizar a los clientes de los travestis. Ok, a ver, ¿qué opinará sobre todo esto Juan Batuone, Tango Punk y su ciudad oculta?

por la bendita nación. Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables y a los que fueron culpables ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros misiadura, y ellos morfan con llanto. Cuando Juan Batuone dice y ellos morfan con Shandong, ¿a quién se refiere? ¿Al pro o a los K? No me imagino. Me imagino al pro desayunando, almorzando y merendando y cenando con Shandong, no, es coherente, hasta digamos que puede ser consecuente, pero no me imagino, no sé, qué es eso, a Vudú, cenando con, no sé, con Toro Viejo, para ser nacional y popular, no me imagino, bueno. Juan Batuone, ojalá que algún día explique eso, a quién se refiere con los que morfan con Shandong. Bueno, este gran tipo, este tanguero punk que de hace unos más de 10 años, sí, mucho más de 10 años, ha tenido una carrera ascendente de Lander más. Pero es como dice que yo vivo en un departamento cajetilla. Un departamento cajetilla, pero viene el under, ¿no? Así que ha publicado un álbum ya hace casi 10 años y parece que recién ahora está por publicar otro CD, otra placa que bien vale la pena que la monada se arrima un poco a estas expresiones profundas del tango actual, ¿no? del tango siglo XXI. Y Juan Batuone, digamos que es un buen principio para encararlo, ¿no? Sí, y también Brasil parece que está de moda Brasil, y bueno, en realidad no hay mucho para decir Brasil que no se haya dicho, porque siguen los quilombos, sigue la pendejada pidiendo el pase libre, y bueno, ahora llega el Papa, qué sé yo, para que 2 millones de seres extraviados lleguen a Brasil, malo, extraviado, la juventud extraviada que está en Brasil, vaya a someterse a un hijo de... No, hijo de puta, me rectifico, a un tereso como Bergoglio, ir ahí en una actitud genufléxica contra un viejo de mierda, un viejo de mierda que viene a discursear sobre la mansedumbre juvenil, el amor y la paz, cuando medio Brasil se está cagando en la miseria, en la insalubridad, en la injusticia social, en todo, digamos, a lo que puede sufrir la persona humana, viene este viejo de mierda. Un viejo de mierda, pa' colmo con la reputa desgracia que tenga que ser argentino. Bueno, qué sé yo. Y desde Córdoba hay una va un contingente, todos los medios salen a hablar que el pibe un pelotudo, un estúpido, que sale por radio y televisión en Córdoba porque le va a cantar al Papa. No sé, alguna vez le preguntaron a Bob Dylan, allá por las finales de la década 80, ¿por qué le fuiste a cantar al Papa, al otro viejo de mierda, al polaco de mierda ese? Y bueno, Dylan le dijo, bueno, yo canto donde me pagan. Así que, cosa que es absolutamente cierta, ¿no? El altruismo místico de Dylan deja mucho que desear, por más que haya sido una leyenda, un mito mundial en este momento Bob Dylan. Así que, para el Papa y para esos 2 millones de imbéciles, estúpidos, genuflexicos que se van a arrodillar frente a un poder infame, donde una tropilla de pedofílicos siguen impune, a pesar que el Vaticano ya ha liquidado como casi 1.000 millones de dólares para salvar las papas, sin pensar en todos los desmanes bancarios del Vaticano, ¿no? Bueno, así que para el Papa, ese viejo de mierda, que hasta incluso la ha sometido a la Dilma, porque incluso hasta Blatter de la FIFA le dice públicamente que no se olvide la presidenta de Brasil que tiene que estar en paz Brasil para el año 2014. Parece que todos mandan sobre Brasil, ¿no? Así que la tal inclusión en el BRICS tiene su precio, ¿no? Que te caga pedo Blatter y que venga un papa de mierda, realmente es una indignidad, bueno, total, apto. Y para eso, fíjate lo que decía esta tremebunda banda brasileña de heavy, de hard y todas esas cosas, ¿no? Un hard bossa tremenda, una banda de los años 80, 90 que ya puteaba contra el sistema, contra el Estado brasileño, ¿no? El Planet Hemp. Vocês meteram numa grande encrenca. É porque a galera tá fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci que eu fumo. Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor do microfone, não dou mole pra ninguém. Porque o Planet Rap ainda gosta da Meredith, por favor. Não me trate como marginal, se o papo for por aí, já começamos mal. Quer me prender só porque eu fumo cannabis sativa. Na cabeça ativa, na cabeça ativa. Na cabeça ativa, isso te incomoda. Eu falo, penso, grito isso pra você é foda. Mente aguçada, meu irmão. Eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Sinistro, como o sol que vem sendo ó, quando tô preso em preto e branco, como em Dalbaló. Procurando e destruindo falsos MCs, nocivos como os governantes do nosso país. Minha família quer tudo, como quem não quer nada. O estilo é livre, ninguém pode pará-la. Nada mais, nada menos é. Eu tô sabendo, Black Alien vai rimando, queimando, sobrevivendo. Se é o caso, queima a casa, me livro do rato. Negozinho, se liga, que eu não vou deixar barato. Então dê dois. Qual é? O que você me conta? Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo. Olhe pra pra mim. Veja as pupilas dilatadas, é realmente trabalhando. Eu não vou te fazer nada, escuta os efeitos da fumaça sonora. E não se esqueça, Planet Ren. M-A-S-E-L-O, Marcelo D2 na lata, sem dó, dedo amarelo e fumaçado, pensamento longe. Mas continuo queimando tudo como Chichi Chong. Não adianta, a armadilha, meu irmão, não cai. E muito menos cabeça de pop é para raio de aguçada, meu irmão. Eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Delincuentes. El sótano. 24 horas al mundo. Bueno, sigue el megáfono desde Casa 13 y también con los amigos de El Sótano Rock. Bueno, ahí el prensa dice la radio maldita, pero en realidad me parece que los malditos son los otros, ¿no? Me parece. ¿Quiénes son los malditos? Y bueno, qué sé yo, no sé. Ya los mencioné hace un ratito. A los cuales la banda carioca brasileña recomienda Vía Voz, Planet Hemp recomienda quemen todo, quemar todo, quemar todo. No hay. El fuego es lo único que sacraliza el tiempo y el espacio. Por eso Prometeo fue castigado, porque en realidad que los dioses fueran los únicos que tuvieran el control del fuego, eso no vale, ¿no? Porque en realidad el fuego simboliza el poder absoluto. Y encima que un mequetrefe como Prometeo venga y se los virle y se los dé a conocer a los vulgares y ordinarios seres humanos, bueno, así le fue. Lo colgaron de la borda. Así que bueno, quemen todo, loco. Incluso, qué sé yo, no sé, lo que se les ocurra. Pero, ojito, no quemen la catedral, porque la maldición de Bergoglio y de sus secuaces pedofílicos caerá sobre el cuerpo astral del limbo a donde van a ser condenados, o no sé, y no es que se lo encuentran a la Beatriz, a la Francesca, y ¿cómo se llama? ¿La amante de la Francesca en la Divina Comedia? ¿Cuánto? No lo sé. Ah, ahí está, exactamente. Bueno, sí, vamos a dejar estupideces y vamos con lo concreto, porque en realidad viene un poquito densa la tarde. Entonces, vamos con los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, según Rolling Stone. En el año 2003 la situaba en el puesto número 87 a la increíble, una pendeja increíble que según ella comentó, largó muy jovencita. Largó allá por los 90 cuando tenía 14, 15 años. Con otras pendejas, con dos pendejas más, hacer punk. Una gran guitarrista, una de las tres mujeres que sitúa a los Rolling Stones como dentro de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, a esta tremenda y bastante linda la norteamericana, Joan Jett, que alguna vez dijo haber sido violada por su representante, por su manager, por su productor. Me parece que el chabón se las pasó, se las empomó las tres, ¿no? Imagínate, por principio de la década del 90, ¿no? Bueno, dejemos a la prensa amarilla de lado, y bueno, la Rolling Stone la sitúa a la Joan Jett en el puesto número 87, y en el año 2011 la misma revista norteamericana lo sitúa al tremendo músico, no sé si gran guitarrista, no sé, me parece que exagera los Rolling Stone norteamericana con ponerlo en el puesto 87 a James Hetfield, un líder fundador de la ya mítica banda Metallica, con a principios de la década del 80, 82, 83, 84, disputaba el liderazgo en composición y armonización y cuestión de lírica con el desaparecido Cliff Burton, un músico académico, un músico de conservatorio que ingresa a Metallica tras la echada a patada de Dave Mustaine. Bien, digo, sí, de... No sé, cuenta también la prensa amarilla que Shane Hetfield y con Keith Hammett lo echan a los patadones al que después fundara, se me escapó el nombre, la banda que estuvo en Córdoba incluso el año pasado, Megadeth. Les puse por cuestiones de alcoholismo y de ser mala persona, drogadicto, drogueta, que sea, esas cosas, pero en realidad los que componían y los que eran líderes en todo eso eran Jane Hetfield y Cliff Burton. Muere Cliff Burton tras aquel tremendo álbum. ¿Cómo andamos de memoria hoy, no? Vamos a ver. Un gran álbum del año 84. Los que conocen Metallica saben a qué me refiero. Muere Cliff Burton en Suecia en el accidente se tumba con el micro que iba toda la banda. Y bueno, y queda como líder absoluto en todo, con un ejercicio casi despótico del liderazgo de James Hetfield. Se casa con una argentina, hace 15 años, 15 años está casado con una argentina, con sus tres hijitos que van y que vienen por todo el mundo, pasaron por Córdoba, y bueno, ahí está en el año 87 para el Rolling Stone, este tremendo músico, tremendo guitarrista, pero rítmico, que es James Hetfield de Metallica, haciendo una de sus obras más oscuras, si cabe el término, de ese otro álbum más oscuro en su conjunto, conocido mundialmente como el Black Album, porque en realidad muy poca gente sabe, o quizás los más fanáticos sepan, que era tan fuerte el liderazgo de James Hetfield en Metallica a principios de los años 90, 91, 92, 93, cuando aparece este gran disco, el Black Album, conocido vulgarmente así, pero el título real y original es Metallica. ¿Y por qué la carátula negra? ¿Por qué la carátula toda negra con la serpiente, ¿no? Es un tributo de James Hetfield a la desaparición, a la muerte por cáncer de su madre. Esta canción que nunca la quiso, no la quería publicar, pero Lars Ulrich lo convence para que lo publique en el álbum, está dedicado a la memoria de su madre muerta, que debido a la práctica de una secta cristiana no admitía que la medicina alópata interviniera en su organismo enfermo. El título del tema que vamos a escuchar de Metallica es El Dios que Falló, todo un reclamo a un supuesto Dios que cura y que todo lo bendice y que todo lo perdona. Me parece que con la muerte de la madre interpreta Jane Espel que Dios, el Dios que falló. Bueno, escuchamos Joan Jett y este tremendo tema del álbum negro de Metallica en una composición de James Hetfield, El Dios que falló. Paris! We figured out that there's two kinds of people in this world. You got your troublemakers! And then you got your people like us that just seem to get into trouble. You ain't up for no trouble! It just finds you, right? So, we decided to write a little song about this situation. And it's called Victim of Circumstance. Thank you. Oh! Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapquina, canamazo, canas. Honeb, hinab, hinni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kief, kine. Bueno, otra de las bandas que subsiste hasta el día de hoy, y casi 50 años ya han pasado desde su aparición, es la banda británica, inglesa, para mayor precisión, de los Kinks. Los Kinks son una especie de lo que se llamó la generación mod, y que tiene que ver con una música que orilla el pop británico, pero que lamentablemente para los hispanos parlantes nos separa y nos escinde el idioma, el inglés, ¿no? Pero las tremendas letras de Ray Davies, uno de los líderes fundadores, en la crítica sobre la sociedad pacata, estúpida de inglesa, sobre todo la sociedad londinense, con esa formalidad que tienen los idiotas. Bueno, las letras, la lírica de esta banda, que fueron censuradas, que fueron perseguidas, y que fueron reprochadas por el establishment londinense, son de una ironía y una calidad letrística, bueno, formidable. Pero también su otro hermano, David Davies, un gran músico, un gran compositor también, disputaban el liderazgo de los King, hubo incluso entre los dos hermanos, Ray y Davies, disputa. Incluso en una gira a fines de la década de los 60 por Estados Unidos, bueno, al presidente Nixon, que no tenía mucha simpatía ni afinidad con los rockers británicos, se le dio por expulsar la banda, porque las tropelías que cometían los King debido a su desequilibrado estado alcohólico, bueno, ameritaron para Nixon y su establishment que la banda fuera expulsada de Estados Unidos, ¿no? Ahora, vale la pena decir que es como que los Yankees expulsen a los Kings, hayan expulsado a los Kings por alcoholistas. Bueno, es como si Galtieri hubiese expulsado de Argentina a todos los borrachos, ¿no? Es de loco, bueno. Pero eso fueron tantas cosas que pasaron los Kings en sus casi 50 años, que dicho sea paso, el año que viene se van a cumplir los 50 años de los Kings, que están vivitos y coleando y que siguen publicando álbumes, a pesar de su ya vida de casi 70, 72 años que anduvieron por Argentina, no sé mucho, y siguen tan vigentes como hace casi 50 años. Vamos a escuchar en el puesto número 88 para la revista Rolling Stone en el año 2003 a este gran guitarrista Dave Davis de los Kinks, que disputaba, como decía, la composición con su hermano Ray, pero esta es una de las poquísimas composiciones que su hermano Ray le permitiera incluir en el primer álbum de los Kinks, que como todos los álbumes lanzamientos llevan el propio nombre del grupo. Aquí vamos a escuchar una inmortal composición de Dave Davis. Y luego en el año 2011, la revista Rolling Stone se clarifica un poco más y lo sitúa a un histórico, una leyenda, que no, si no hubiese sido por Carl Perkins, de que él se trata, ni siquiera los Beatles hubieran podido existir, porque vamos a escuchar la versión original de un tema que inmortalizaron los Beatles allá por el año 64 también, en el álbum The Beatles for Sale, y bueno, pero esta es la versión original del autor Carl Perkins. Así que escuchamos a Davis de los Kinks para el año 2003 y al mítico Carl Perkins para la revista Rolling Stone en el año 2011. Say you will when you won't. You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? Oh, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. No, honey, don't. Hey, honey, don't. Say you will. To know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. So, hey, honey, don't. Now. Sunday morning you don't look right. You've been out of painting the town. Uh-huh, baby, been slipping around. So, uh-uh, hey, honey, don't. Well, abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Bueno, como decía la revista Rolling Stone en el año 2011, es como recompone la grilla, la estadística del año 2003, ¿no? Porque escuchando a Carl Perkins, bueno, son tipo de una textura creativa formidable, ¿no? Son los tipos que inventaron. No había nada antes de Carl Perkins. Así que se entiende que por algo los Beatles toman este tempo, este registro, para armar un disco tan bueno como fue el de Beatles for Sale, donde lo mandan a Ringo Starr, uno de los tipos más desafinados del rock, a hacer esta versión, pero zapa a Ringo dignamente, con la guitarra que si uno no presta buen oído a la versión de los Beatles, bueno, pareciera que estuviese tocando el mismísimo Carl Perkins, porque la imitación que hace George Harrison del solo de Perkins realmente es muy llamativo. Así que, bueno, vale la pena retomar esa línea del tiempo en relación a un hecho nuevo que fuera hace 60 años esta historia del rock y del rock and roll. Bueno, vamos a ir siguiendo con esta estadística, con estos datos globales de la Rolling Stone, y en el año 2003 sitúa en el puesto número 89 al desaparecido Deep Bone de la banda Minor Theme, que tiene que ver porque sus temas eran de un minuto y medio, minuto 60, minuto 80. Esta gran banda de San Pedro, California, fundada ya cuando Deep Bone era muy pendejo en 1980, 17, 18 años, que revolucionó el post-punk, ya que introduce, es la primera banda panquequera, como se decía en Argentina en aquella época, introduce elementos jazzísticos u otros elementos de reggae que era impensado para la época, ¿no? Un pibe al cual la mismísima madre le enseña música, le enseña a tocar guitarra, bajo, batería, piano, incluso a los otros componentes de la banda también la misma madre le enseña música, no distinguían una guitarra de un bajo. La madre de Deep Bone era música, profesora de música. Desgraciadamente muere la madre y un poco la primer banda de Deep Bone se desarma, que eran, se llamaban Los Reaccionarios, la primera banda, traducida vulgarmente al español, ¿no? Y en 1900, tras haber lanzado tres álbumes y haber girado con aquella formidable banda también que descubre a estos pibes, Black Flag, incluso les producen los discos, los Black Flag. En 1985 Devon muere tras un accidente automovilístico en San Pedro, en California, ¿no? Desgraciadamente para la música, porque fue una banda extremadamente vanguardista y de una calidad de interpretación y musicalización y de registro que realmente llamó mucho la atención hace 30 años, ¿no? Así que un gran rescate que hace la revista Rolling Stone en el año 2003 de este excepcional músico californiano Devon, desgraciadamente muy joven, desapareció muy joven. Y luego, en el sitio número 89, en el año 2011, lo sitúa, o vuelve a situar, un poquito más abajo, a la tercera mujer en el listado de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, a la increíble Bonnie Raitt, que de ella hemos hablado un tocazo. Así que Devon, año 2003, y Bonnie Raitt, la gran Bonnie Raitt, en el año 2011, sitio número 89, según la revista Rolling Stone. She saw. She loved me so good. She made her daddy mad. But my woman cried. She dead to me now. My woman ran off, and I can't deny it. My life, Jesus and tequila. Knows I let him in. Bueno, por hoy hemos llegado hasta el sitio número 89 de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos según la revista norteamericana Rolling Stone, con Deep Bone de la banda Mind Steaming y la gran e inmortal, la amiga eterna de John Lee Hooker, de tipos como Ray Cooder, Steve Ray Vaughan, la increíble guitarrista americana Bonnie Raitt, como decía, una de las tres mujeres que solamente integran este listado de la revista norteamericana. Así que la semana que viene vamos a continuar y seguro, como podrán apreciar, estamos llegando, vamos a entrar en los últimos 11 nombres que son historia, son los que construyeron la historia del rock, de las guitarras líderes en las bandas de rock and roll en lo que va del siglo XX y estas dos primeras décadas del siglo XXI. Recientemente apareció hace casi un año un álbum póstumo de Joe Ramone, desaparecido, desgraciadamente desaparecido, en el año 2001. Y parece que el siglo XXI se ensañó con los Ramones, porque no solamente desapareció físicamente Joy, sino Johnny Ramone y Didi Ramone, y solamente ha quedado dos de aquella gran banda del último tercio del siglo XX, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. El hermano o hermanastro, porque así como dicen algunos historiadores, John Ramone tuvo tres padres. Bueno, su hermano, en este caso Michael, ha logrado publicar, con ayuda de otra gente y otros músicos, tras rescatar judicialmente algunos archivos grabados en cinta, en cassette, por Joy, logró rescatarlo y con todo eso armó un disco, el segundo disco póstumo de Joe Ramone, ya que el primero se publicó en el año 2002, cosas que el mismo Joy ya tenía registradas, pero lo completaron tras su muerte. Así que vamos a escuchar de ese álbum del año 2012, vamos a escuchar un par de temas y vamos a rescatar la memoria de este larguirucho, de un tipo de casi 2 metros, con escaso peso, con sus eternos anteojos rojos, que los usó durante 2 o 3 décadas, incluso eso viene de la adolescencia de Joe Ramone, era distintivo esas lentes rojas que utilizaba. Y cabe señalar un detalle, porque todos saben de la amistad de siempre que mantuvo con Johnny Ramone, pero debido a ese divorcio tempestuoso, algo imprevisto de Joe Ramone, su mujer de Linda, y que a los días nomás se casó con Johnny Ramone, la ex de... Bueno, a partir de ese suceso, Joe Ramone con Johnny no se hablaron, tocaban juntos, la banda giró por el mundo, vino por Río Janeiro, Buenos Aires, nunca llegaron a Córdoba, y eso que estuvieron 5 o 7 veces en Buenos Aires, en River. No se hablaron durante 20 años, calculo, estimo, sí, casi 20 años con Johnny Ramone, pero seguían girando por el mundo, grabando discos, etcétera. O sea que la motivación que tenía Joe Ramone para seguir con la banda es porque él definitivamente quería ser famoso. No lo fue en Estados Unidos, sino después de su muerte. El lugar donde menos álbumes vendieron fue en Estados Unidos. El lugar donde menos gente fue a sus conciertos fue en Estados Unidos, salvo alguna poquita gente que iba a ese antro neoyorquino, el CB, bien digo, el CGBC, muy poca gente iba ahí porque se encontraba con tipos como personajes como Patti Smith, Ulan Burro o los Tolkien, etcétera, etcétera. No porque los Ramones fueran un número destacado. Extrañamente se los conoció mucho más en Argentina, en Buenos Aires, que prácticamente eran porteños los Ramones, o en Río Janeiro, que asumían ciertos rasgos de personalidad carioca. Tanto así que Johnny Ramone se casa con una argentina, con una abogada de la ciudad de La Plata y que, bueno, tuvo un matrimonio hasta la muerte de Johnny Ramone, ¿no? Con esa argentina, con esa bonaerense de La Plata. Y eran mucho más trascendentes los Ramones en el Cono Sur que en los Estados Unidos. O, por ejemplo, en Inglaterra, los Ramones no podían creer, tanto en Buenos Aires como en Londres, que lo seguían miles y miles y miles y miles de fanáticos, ¿no? Era realmente para ellos, sobre todo para Joy, era tocar el cielo con las manos. Bueno, lo vamos a recordar, y gracias a Michael Ramone, uno de los hermanos que integró la banda Los Ramones, vamos a escuchar dos temas del disco publicado el año pasado, y en uno de ellos participa en la reconstrucción del material grabado en cinta de casetes a fines de los 70, principios de los 80, que dejó Joe Ramone y que fueron encontrados casualmente. Bueno, ahí hubo todo un proceso en la producción del álbum, hubo todo un proceso de reconstrucción, de reelaboración, de masterización, de mezcla con músicos que aportaron un aporte invalorable para este álbum, que es altamente recomendable este disco. Incluso, creo, a mi entender, es mucho más elaborado que el póstumo del año 2002 de Joe Ramone. Eso sí, vale la pena aclarar que no busquen nada que tenga que ver con el punk. Eso es un álbum mucho más rockero, donde se puede apreciar la inclinación rockera y un poco más armónica, menos frontal de Joe Ramone, con una lírica realmente sorprendente, porque se lo vincula a Joe Ramone con esa cosa punk, confrontativa, acá un poco más amoroso en la lírica. Pero es rock and roll, es puro rock and roll. Así que un homenaje sentido, un recuerdo realmente que conmovedor para este larguirucho de casi 2 metros, o tal vez más de 2 metros de altura, Joe Ramone. Lo escuchamos. Well, I was tripping, I was slopping, I was reeling and rocking. I couldn't sleep at all last night. Well, I was tossing, I was turning, I was rocking and popping. I couldn't sleep at all last night. Put on my MTV, the chirping birds and me. I couldn't sleep. Well, I was flipping, I was flopping like a fish out of the water. Rocking around, baby, yeah, yeah, yeah, yeah. Swoop, swoop, I was looping the loop. Cutting the rug, but no such luck. Somebody help me, please, I'm begging on my knees. Oh, I couldn't sleep. I said, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, I couldn't sleep at all. I said, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I couldn't sleep at all. Somebody help me, please. I'm begging on my knees. Ooh, couldn't sleep. Yeah, I didn't wanna do it. No, I didn't wanna try. I didn't wanna see you, baby, baby. My, my, my, my, my. I need it. Aquí en este último tema de George Ramones se puede escuchar la muy fuerte guitarra de Joan Jett en la reconstrucción de esta composición de George Ramones, que dejó en un bastante maltrecho cassette de su adolescencia. En el tema anterior cuenta Michael, el hermano de Joe Ramones, que le costó mucho reconstruirlo porque las cintas de los casetes están bastante hechas mierda, ¿no? Así que el laburo que ha costado este trabajo que se publicó el año pasado, casi a fines del año 2012, realmente es un formidable intento de preservar la memoria de la juventud punk del mundo entero, la memoria de Joe Ramones, un tipo entrañable, que quería ser famoso, pero bueno, el linfoma se lo impidió. Así que con este sentido recuerdo a un tipo que vino tantas veces a la Argentina, hasta incluso ansió quedarse aquí porque quería estar rodeado de esa gente que en Estados Unidos lo negaba y lo ninguneaba, ¿no? Así que un tipo de una vida increíble, de una clase media muy baja, de un barrio periférico de Nueva York, donde la madre zafaba con una galería de arte plástica de mala muerte, pero que ahí conoció todo, conoció todo. Conoció el arte oscuro, el arte dark, de la plástica más compleja norteamericana, conoció las drogas, etcétera, etcétera, y conoció el crack, conoció la cocaína, la heroína, con absoluto y pleno conocimiento de su madre. No en el extremo de Sid Vicious, aquel de los Sex Pistols, que compartía la misma adicción con su madre, la adicción de la heroína. Incluso con el tiempo se llegó a establecer que la misma madre lo inyectó con una triple dosis de heroína a su hijo Sid Vicious, con el objeto de liberarlo del mal, ¿no? Y al tiempo, la misma madre de Sid Vicious se suicida también con una sobredosis. No en esos extremos, no en esos puntos tan extremos de la vida. La relación con su madre, la de Joy, bueno, fue fundamental para encarar este proyecto punk, este proyecto revolucionario contra la sociedad de mierda norteamericana y la sociedad de mierda de todo el mundo que encaró Joy Ramone con sus hermanos postizos, Johnny, Dee y me está olvidando del baterista que no me acuerdo, Marty Ramone, que vino muchas veces a Córdoba. Fue el único Ramón que vino a Córdoba, Marty Ramón. Así que, bueno, con este recuerdo de viejas épocas que no van a pasar nunca, nos vamos con Luis Brito, vamos guardando el megáfono, nos vamos con el megáfono a romper las pelotas a otro lado. Y no hay que olvidarse, ¿no? Donde hay cana, donde hay poli, donde están los azules, las gorras, donde están esos guachos, bueno, hay crimen, hay gatillo fácil, hay tráfico, hay trata, hay desaparición, como el de Facundo Alegre Rivera, perdón, Facundo Rivera Alegre, bueno, que aparezca de una vez, y bueno, nada más, chao, nos vamos, muchas gracias. Mari marihuana, mari marihuana boogie. Mari marihuana, mari marihuana boogie. Mari marihuana, that's my baby's name. Póngase alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos pues a tronarnos las manos, digo yo. Echar un buen borlo ese, porque esta bute de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana, pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Le suena eso. ese buggy me siento volador. Peguéle bute esas teclas, ya estoy aviador. Peguéle bute esas teclas, que ya estoy volador.